marcha triunfante y victoriosa en pos de su jefe y rey, Melquisedec, rey de Salem. No importa cuál pueda ser la ruda lucha en esta vida, marchemos hasta vencer todas las fuerzas negativas. Marchemos al paso del Señor, Él nos va guiando hasta el final. Su obra comenzó y Él la terminará. Marchemos con paso firme, nunca mirando atrás. Solo nuestros ojos miren lo que prevalecerá, que Dios es nuestro Rey por la eternidad. La nueva Jerusalén es la pirámide y su cima es la piedra que vio Daniel, que coronó y es el final, final del reino gentil y de los reinos de este mundo. La nueva Jerusalén es la ciudad de nuestro Dios. Marchemos al paso del Señor, Él nos va guiando hasta el final. Su obra comenzó y Él la terminará. Marchemos con paso firme, nunca mirando atrás. Solo nuestros ojos miren lo que prevalecerá, que Dios es nuestro Rey por la eternidad. La nueva Jerusalén tiene también un le plació escoger para su hermosa y gran ciudad. ¿Qué nombre pudiera ser mejor para la ciudad santa que el mismo nombre de Él, nombre de Dios o excelsa gracia? Marchemos al paso del Señor, Él nos va guiando hasta el final. Su obra comenzó y Él la terminará. Marchemos con paso firme, nunca mirando atrás. Solo nuestros ojos miren lo que prevalecerá, que Dios es nuestro Rey por la eternidad.